pero seguimos tomando contacto a esta hora de la tarde aquí en Radio Maray, y lo hacemos con don Luis Contreras. Él es el jefe de faena de la empresa Connor Board Longyear. Don Luis, gusto saludarles de Radio Maray, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando se produjo hace sábados atrás el fracaso de lo que se denominó el Plan A y se habló de la posibilidad del Plan B mediante sondaje, nosotros en Radio Maray tuvimos conocimiento que la empresa Connors, así nos señalaron nomás en su momento, la empresa Connors tenía la maquinaria como para iniciar estos sondajes. Tengo entendido que la colocaron ustedes, después supimos de inmediato, a disposición de las autoridades, don Luis. Exacto, la máquina fue ofrecida de inmediato a las autoridades para hacer los sondajes, los cuales se están solicitando, los cuales se hicieron y gracias a Dios dio resultado. Perfecto, y usted como jefe de faena, es justamente esta máquina fue la que llegó hoy al nivel 680, a la profundidad de los 688 metros. No, la máquina de nosotros no fue la... Hay un error ahí. La máquina de Terra Servi fue la que llegó al nivel 688, donde se encontraban los mineros. Y la de ustedes, cuéntenos cuál fue el desarrollo de la de ustedes entonces, don Luis. Bueno, nosotros en este momento estábamos perforando el tercer pozo. Hicimos dos pozos que salieron desviados. Estamos en el tercer pozo en Diamantina, que está aproximadamente cerca de los 400 metros. Es el hecho de que, ¿no es cierto?, con Diamantina es que le da mayor precisión comparado con los dos anteriores. Exacto, lo hicimos con Diamantina, ya que la exactitud con Diamantina es perfecta, no hay desviación. ¿Existe, don Luis, aquí en la región el personal, ¿no es cierto?, capacitado y también, la maquinaria como para realizar la labor tanto de sondaje, se está realizando como lo que viene a futuro? Sí, existe, y la maquinaria existe también, y aquí en la región existe mucha capacitación en sondaje. Ya, ¿y por qué en primera instancia lo que usted me señala? Esto nada más que como dato técnico o quizás para adquirir mayor conocimiento para quienes somos neófitos, ¿por qué aquella situación de, usted dijo, las otras dos que se desviaron? ¿Es porque por situación de conformación de suelo? ¿A qué se debe? Es lo mismo, por conformación de suelo. Estábamos nosotros perforando una zona bastante dura. Entonces con martillo es muy difícil tomar una orientación como corresponde. Ya, perfecto. Entonces, ¿tiene estimada una fecha en la cual el pozo que están ustedes perforando podrían llegar al nivel de los 600, 700 metros para colaborar también con quienes ya están abajo? Sí, nosotros en dos o tres días más estaríamos rompiendo prácticamente el refugio. ¿Es más lenta la perforación con diamantina que con aire? Sí, es mucho más lenta la perforación porque ya... Al perforar con diamantina uno extrae el testigo en duro, en bruto, duro. Y con polvo, martillo, se extrae a base de puro polvo. Al que va, claro, hay muchas personas que están funcionando las manos, están lanzando mitos. Si no es humo lo que están lanzando, que es el polvo. No es humo. Claro. Eso es polvo. Bueno, don Luis, no cabe nada más que, ¿no es cierto?, respaldarlo, felicitarlo por la labor que está cumpliendo con sus también operadores. Usted es el jefe de faena, pero los operadores que tengo entendido que han realizado un trabajo bastante sacrificado, algunos ni siquiera nos comentaban que se quieren bajar de la máquina con turnos de 24 horas mientras no saquen a los mineros, ¿ya? No, nosotros tenemos turno de 12 horas, turno de 12 horas día, 12 horas noche, los cuales hacían relevo a las 7 y media de la tarde. Por lo tanto, yo también doy las gracias y felicito a todo el cuerpo de perforistas que existe en distintas áreas, distintas empresas de sondaje. Les doy las gracias a todos y también a todo la colaboración del gobierno, que hicimos un excelente trabajo. Perfecto, don Luis. Gracias por recibir el llamado de aquí desde Radio Baray. Listo, okay. Muy buena tarde. Luis Contreras, jefe de faenas de Connors Board Longyear, ¿cierto? Una de las empresas, siendo la primera que ofreció la máquina para efectuar los sondajes, siendo, y él reconoció hidalgamente que había sido la de Terra Cervi la que había llegado en el día de hoy a los 688 metros.